Mira, me tengo que ir ya. Este, tengo una salida esta noche. Ella tiene una amiga, así que... No, mano. Dino, olvídate de eso. No tengo ni modo de salir. Olvídate de esa mujer ya. Ya tiene otro. Deja de estar guardando en el luto. Music.